tiempo, no te permite estar, si no estás con paraguas tenés que tener una capucha o algo, ¿viste? No, sí, siempre debajo del un techo. Un techito, todo el tiempo, sí. Bueno, lo que no para, aunque llueva, es el deporte. Sí, por suerte aparece el deporte para salvar estos fines de semana eternos que parecen cuando llueve, que no puedes salir de la casa. Sí, verdad. Te tenés que reunir justamente en casas. Las Leonas, hablábamos el sábado pasado que se está disputando el Mundial de Hockey Femenino, que se va a disputar hasta el 5 de agosto. Bueno, las Leonas clasificaron a los octavos de final, salieron segundas del grupo C. Estaban con España, Alemania y Sudáfrica. Igualaron hace un ratito con Sudáfrica 1-1. Jugaron a las 10 de la mañana. Terminó el encuentro hace menos de 10 minutos. Sí. Argentina tenía que empatar o ganar para clasificar segunda, porque Alemania ya había ganado sus 3 partidos. Recordamos que hace 3 días, el seleccionado argentino de hockey femenino perdió frente a Alemania 3-2. Y le había ganado 3-1 a España, por eso tenía que empatar o ganar para salir segunda en su grupo y así enfrentarse al segundo del grupo D, al tercero, perdón, del grupo D, que es Japón, ni más ni menos que Japón. Una selección débil, a mi entender, por lo que tengo entendido, lo que pude ver en estos últimos torneos del seleccionado argentino. Pero Argentina tampoco hizo una buena competencia. Hasta acá le costó muchísimo al equipo sudafricano. Argentina, entonces Argentina no está en un buen momento, pero bueno, las Leonas, la garra, este espíritu que tienen, el seleccionado argentino puede llegar a hacer algo en todo esto y justamente pasar a cuartos de final, que sería un buen papel dentro de este torneo tan difícil como es el Mundial de Londres 2018. Hablamos, sí, señor, justamente del Mundial. Cambiamos de deporte y hablamos de tenis, hablamos de ATP de Hamburgo. También hablábamos la semana pasada, estos ATP 500 que duran una semana, semana y media, también dependiendo de la lluvia y el clima. Sí. Hace 2 días también se jugaron los cuartos de final del ATP de Hamburgo, justamente entre 2 argentinos. Leo Mayer, Peke Schwarzman, ganó Leo Mayer, quien defiende puntos 6-3, 4-6 y 6-3 a Peke Schwarzman. Peque que no está teniendo una buena temporada como lo notamos el año pasado. Sí, Leo Mayer y Juan Martín del Potro, que ya vamos a hablar un ratito de Juan Martín. Bueno, hace un ratito también Leo, que estaba en semifinal, le ganó a Kovalic, un croata que viene haciendo las cosas muy bien, 6-7, 6-4 y 7-6, y está en su quinta final de ATP, en su tercera final de Hamburgo. Ganó en el 2014 y en el 2017. Llega a la final y gana el torneo Leo Mayer, el Jacaré. Sí, así que la verdad, correntino, ¿no? El correntino, sí, muy bueno el torneo, donde se siente muy cómodo. Tiene que defender estos puntos porque si no perdería muchísimos puntos. Te decía que hablábamos de Juan Martín del Potro, se va a disputar la Copa Laver. Copa amistosa que deja muchísima plata, que es en superficie de polvo de ladrillo, donde jugás con un compatriota, en este va a ser con Peke Schwarzman, que va a jugar, y los rivales van a ser Kiri Jones y Anderson, los dos sudafricanos. Esto no da puntos, pero sí da, por un lado, prestigio, y sí da mucha plata. Que es algo que al tenista siempre lo llama la atención, ¿no? Sí, claramente, sí, cualquiera. Yo también iría ahí con la raqueta. Sí, ni hablar. Si es por la plata, voy con la raqueta también. Sí. Aparte, recordamos que son dos rivales muy importantes, están dentro del top 20, Kiri Jones y Anderson. Sí. Así que van a ser unos buenos rivales para disputar, y todo esto sirve para que dentro de poco se juega Roland Garros, uno de los últimos Grand Slam del año. Y por último, Cari, hablamos de fútbol, hablamos de Copa Argentina. Ah, sí, señor. Sí, en el día de ayer se disputó un solo partido. Temperley le ganó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires, el equipo del sur de la provincia de Buenos Aires, en Arsenal, en la cancha de Arsenal de Sarandí. Venció justamente a Estudiantes de Casero y pasó a los 16avos de final. Quien tiene la posibilidad de pasar a los octavos de final es River, que se enfrenta hoy en Formosa 19-10 a Villa Dálmine, equipo de la B Nacional, que hizo muy buen torneo el año pasado en la hoy B Nacional. ¿Hoy juega? Sí, hoy 19-10, 7-10 de la tarde en Formosa, River, que viene de golear 7-0 a Central Norte de Salta por los 32avos de final. Bueno, con la posibilidad de enfrentarse a un equipo de la B Nacional, un equipo más débil que el conjunto millonario, y de acceder a los octavos de final. Así que, y por último, el domingo mañana, Gimnasia de La Plata Olimpo y Almagro Gimnasia de Jujuy. Esto va a ser a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, respectivamente. Excelente, toda la información. Pasamos por las Leonas, por el tenis, por la Copa Argentina. Y venimos sabiendo lo que haces los findes, Nacho. ¿Qué sucede con Nacho Fernández Lirio en su fin de semana con lluvia? Me parece que este te lo voy a deber, ¿eh? ¿Te quedás adentro? Sí, aparte... ¿No te gusta salir cuando llueve? Con lluvia, con todo, excepto que toco una banda de amigos, una banda de rock, y toca... Ajá. Pero toca muy lejos. ¿Toca lejos? Toca lejos. Ah, ¿te acordás del nombre de la banda? Ya de paso sabemos. Sí, Folk and Roll. Ahora te mando por WhatsApp. Sí, ¿el nombre? El nombre... Dale, porque hay que escuchar de todo en la vida, ¿viste? Sí. Es una mezcla de rock con folk y... Ah, me interesa. Sí. Mira. Muy bueno. ¿Cómo se llama, me decías? Folk and Rolla. Ah, mirá qué bien. Sí. Sí, me interesa. Dale, pasame bien el nombre y los googleo. Sí. Ahora te paso el canal de YouTube también. Y en caso de que no vayas a ese recital, ¿cómo es una noche de sábado lloviendo para Nacho Fernández Lirio? Me parece que vamos por el lado de las series. Aguante Netflix, ¿no? Aguante Netflix. A mí me encanta Netflix cuando que llueva todo lo que quiera. Aguante Netflix. Sí. ¿Estás mirando alguna serie, corazón? Sí, Billions. Estoy viendo Billions. No sé si... Vi el título, pero no la serie. ¿Está buena? Sí, la verdad está buena, es entretenida. Se hace larga la primera temporada, no te voy a mentir. Sí. Pero después la segunda ya toma un envión inesperado y... Te van buena, entreteniendo más. Sí, es una serie entre el mal y el bien, digamos. Sí. Entre la ley y... El orden. Y el orden, sí. Son abogados que descubren... negocios multimillonarios del amo y señor de Nueva York que lo quiere todo el mundo. Ah, mira. Entonces es el policía malo que quiere encarcelar al bondadoso y bueno del multimillonario que ayuda a todo el mundo. Ah, mira vos. Y ahí los abogados caranchos viendo dónde hacer el negocio, ¿no? Claro, por supuesto. No solo acá pasa eso. No, claro, en todo el mundo. La verdad es que hace así. Bueno, con fin de semana lluvioso no hay nada mejor que películas y series. Sí. Comida, ¿no? Y comer algo, ¿qué te parece? Sí. Pero Nacho, lluvia, película, Netflix, comida, Solari y la cosa hoy. Por ahora sí, vamos a esperar algún mensaje salvador. Esa. Tratar de mandar un mensaje salvador. Sí. Pero si estás solo, la disfrutás también, ¿no? Sí, uno disfruta la soledad. Está muy bien eso, sí. Mi propia compañía, sí, ¿no? Sí, ni hablar. Es un aprendizaje eso, para todos. Sí, por supuesto. Aparte tiene, viste, su gustito. Lado, sí. Tiene su encanto también. Tiene su encanto. Hay que disfrutarlo, Nacho. Buen fin de semana, corazón. Nos encontramos la próxima. Dale, Cari. Chicos, abrazo grande y buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Era Nacho Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo. Devoción, deshojando el aire, se despertó. Usará mi sangre con tu ser, bendición eterna, piel y piel, hasta mis secretos te llevaré. Hojas con tu voz, temblará la tierra.

Cerramos la segunda hora de esta trincherita Raíces de mi Tierra. Estamos por arrancar con música en vivo, la tercera parte de Raíces con Laura Silver, guitarrista, maestra de música. Ya vas a escucharla. Franco Ramírez, recién de su última producción, Pueblan Pájaros. Primero, el tema de Horacio Vanegas y Franco en música, La Vieja Calle. Recién, Sí, Soy Santiagueño, el tema de Pedro Navarrete. Franco, querido Franco Ramírez con Pueblan Pájaros, cerró la segunda parte de hoy. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda. 88.3. Otra radio, siempre música. Radio. Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra. Como trascendencia de nuestro cuerpo y de nuestras ideas, de ellos, los que interpretan el sentimiento, la emoción transmitida a través de los acordes. Hoy a la mañana estaba pensando en esta entrevista y pensaba en la mujer guitarrista. Uno está acostumbrado a hablar de guitarristas, solistas, y piensa en un hombre. Por esa cultura patriarcal que tenemos. Piensa en el, ve al hombre, exquisitos hombres que tocan la viola, pero tiene también ese plus la mujer guitarrista solista. De eso se trata nuestra entrevista de este sábado lluvioso, ideal para hacer radio, ideal para escuchar música en vivo y presentarla a ella, preciosa, cálida, Laura Silver, con nosotros. Hola, Lau. Hola, buen día, Karina. Gracias por invitarme. Un placer, un encanto conocerte. Y bueno, aquí está, abierta la trinchera, la radio de la Tecnológica, la Regional Avellaneda. ¿Llegaste bien? Sí, pude llegar gracias al tren. Llegaste bien. Bastante. ¿Con qué tren viniste hasta acá? Voy a ser curiosa porque. ¿Es el Roca? Sí, desde el Roca, desde Almagro, Constitución. ¿No? Me tomé primero el subte, otro subte. Qué grande. Y después el tren ramal La Plata. Claro, el Roca sería entonces, de Constitución a La Plata. Qué bien. Esto lo cuento para todos los artistas que pasan por este programa, que también hay que destacar el esfuerzo que hacen, venir con la viola en el tren. Gracias por eso. Y los discos, los que viene a compartir Laura con nosotros. El disco Instante y el disco de Espiral de Mujeres Guitarristas. Vos sos maestra en escuelas públicas de música, Lau. ¿Dónde estás trabajando ahora, en Capital? Sí, actualmente trabajo en dos escuelas primarias públicas, es lo que yo elegí, realmente es tanto el nivel primario, es lo que más me gusta, donde más disfruto, y también el ámbito de la escuela de gestión estatal, la escuela pública. Bien. No siempre tuve la suerte de trabajar en escuela pública, pero hace unos años se me presentó la posibilidad de elegir. Digamos, tenía bastantes horas de docencia, que es muy lindo, pero a veces no te deja tanto tiempo para tocar, y cuando claro. tuve que optar, elegí quedarme con la escuela pública. Qué bien también traer a colación el tema docente, ¿no? Ya vamos a ir conversando en la marcha de la entrevista sobre este espíritu docente y esta fortaleza docente por la que se está atravesando, y justamente con el placer con el que decís, tengo la suerte de trabajar en escuelas públicas, con lo que eso significa. Y paralelamente, tu disco solista, y paralelamente integrando Espiral de Mujeres Guitarristas. Vamos a dedicarnos ahora a vos y después iremos contando el resto de las cosas. Naciste en Buenos Aires, ¿en dónde? Sí, en el barrio de Balvanera, sería 11, Plaza 11, para los que se ubiquen ahí cerca. Ahora sí. estoy en Almagro, que es el barrio de al lado. Sí. Y sí, toda la vida de Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Te gusta acá, donde naciste? Wow. Yo creo que me gusta la ciudad. Me gusta sobre todo porque tengo mis afectos. Claro. Mi familia, mis amistades, y también porque de nuevo tengo otra suerte, que es que la música que me identifica sea el tango. Sí, claro. Tengo compañeros músicos y compañeras músicas que se identifican tal vez con otros géneros. Sí. Entonces, tal vez para estudiar mejor el género hay que viajar. Por ejemplo, si te gusta la música brasilera, sí. en algún momento Tenés que ir a Brasil para formarte. Yo, mi formación, los mejores docentes que puedo tener y que pude haber tenido, están acá. ¿Estuviste en el Manuel de Falla, no? ¿Estudiando? Sí, estudié ahí. Yo, de hecho, empecé con la música académica, la música llamada música clásica. Claro. Sí, empecé con la guitarra clásica y, bueno, yo había estudiado... había dado mis primerísimos pasos en la guitarra con un maestro... profesor que se llama Pino Enríquez. Él es un guitarrista de tango. Se fue a vivir a Francia cuando yo era chiquita y sí. cuando volvió fundó un centro cultural en el barrio de Villa Urquiza, bueno. llamado Centro Cultural El Colectivo. Qué bueno. Ahí armó unos ensambles de tango y fue por él que empecé a tocar tango. Yo no es que se me había ni ocurrido tocar tango, aunque me gustaba. Mi abuelo toda la vida me cantaba tangos. Qué lindo. Ah, viene del abuelo la cosa. También. Claro. Viene por esos dos lados, por este docente que te nombraba, que es Pino Enríquez, que es un gran guitarrista y que siempre recomiendo escuchar porque es un poco de perfil bajo, pero la verdad que es impresionante cómo toca. ¿Y sigue con el Centro Cultural? Sigue ahí en el Centro Cultural del Colectivo. Yo cada tanto sigo yendo, lo organiza peñas o conciertos y cada tanto me voy ahí hasta Villa Urquiza. ¡Qué lindo! Y sí, es un lugar hermoso, la verdad que de acá es un poco lejos, pero... Claro, sí, un poco. Pero yo lo recomiendo también. Empezó siendo como un centro cultural barrial y se amplió muchísimo, va gente de lejos, porque vale la pena todo lo que hay ahí a nivel tanto musical como artístico en general, vale la pena. Hoy La Trincherita va a tener el honor de escuchar música ciudadana. El tango, para nosotros también, entremezcladito con el folclore argentino, porque Buenos Aires también es parte de nuestro país y por lo tanto música nuestra. Sí, a veces como dejado de lado o discriminado o puesto en otros géneros. A nosotros nos gusta mezclar un poco todo, hacemos una ensalada linda, porque de eso también se trata aprender, ¿no? Para ser propositivos, aprendemos primero nosotros y después el que está escuchando tal vez le pase lo mismo. Vamos a ir charlando, Laura, mientras tomamos mate o agüita, sacamos algunas fotos y vos ya tenés tu guitarra abrazándola todo el tiempo. Esta es la forma en que seguramente sos feliz. ¿Compartís con nosotros esa alegría? ¿Algo en vivo? ¿Arrancamos? Bueno, ahí va. Laura Silver en vivo en Raíces de mi Tierra, ella y su guitarra. Thank you. Laura Silver, guitarrista, en vivo en nuestro programa. Es ahora y es aquí. Es la utopía y el inocente juego de atrapar el momento. No soy aquella que pulsó esa cuerda. Ya mi nota es otra. Esa que fui es ya solo vibración en el aire. Dejó su huella aquí para irse, para cambiarme, repitiendo el ritual siempre distinto de ser cuerda al aire. Soy tiempo que se va. Viajo sin poder evitarlo en el filo de la hora, entre la música que trajo el tiempo y el compás que espera por esa que quiero ser. Así voy, sonando en este instante. Lo que les comparto es lo que dice la gráfica de Instante, el disco que salió cuando, Lau. El disco salió a fines de 2016. Fue todo un largo proceso durante todo ese año, desde elegir la guitarra, que es la que tengo acá, sí, con la que lo iba a grabar. Yo venía tocando con otra guitarra, también de Luthier, que fue una Estrada Gómez que me acompañó durante toda mi cursada en el conservatorio. Sí. Y cuando llegó el momento de grabar, me pareció que ya quería tener otro sonido, y buscando, también es muy, muy difícil encontrar guitarras. Hay guitarras hermosas por todos lados, pero sí, una guitarra que vaya con vos no es tan fácil, y encontré la de este luthier que se llama Ignacio Mancini. Sí. Y la verdad que me enamoré, en realidad me enamoré de todas las guitarras que él hacía, y me costó decidirme entre varias de ellas, pero por suerte creo haber llegado a la decisión correcta. Qué lindo, bueno, lo que decís, Laura, de elegir una guitarra que vaya conmigo. Lo decís con una naturalidad que para el que te escucha, que no toca un instrumento, también es por ahí raro y profundo de comprenderlo. Contame de qué se trata eso, de cómo elegís una guitarra, en qué te basás para que sea para vos. Tal vez para el que no es guitarrista, sí intuyo que es raro, y lo puedo comparar con elegir una casa donde uno va a vivir. Hay casas muy lindas, pero tal vez no tienen la disposición de ambientes que uno necesita, o no tiene un jardín y uno quiere una casa con jardín. Bueno, supongo que sería algo parecido. Porque te pueden decir, mirá, tiene tal madera, tiene jacarandá de la India. Ajá. Y puede ser una super guitarra, y la tocas y decís, bueno, sí, es buena, pero no va conmigo. No se tiene que tener como, sí, bueno, primero que te sientas cómodo, que, bueno, a veces las guitarras trastean, ¿no? Si uno le da fuerte, hacen estos ruidos, que depende de tu toque. Claro. A mí algunas guitarras me trastean y las toma otro guitarrista y no, claro, no le pasa. Entonces, ahí te entiendo. Y esta guitarra puntual, la que tenés, que es luthier también. Es de luthier. ¿Qué características tienen? Digo, la madera, lo que me quieras contar. Sí, es tapa de cedro, que es una de las tapas más comunes, y todo el resto es jacarandá de la India. Y qué bien. Y bueno, tiene detalles que hacen muy a la identidad del luthier, detalles en sus dibujos, que bueno, no, obviamente que no me basé, sí, en eso para elegirla, pero le aportan, sí, y cada una de sus guitarras tiene detalles diferentes, sí, motivos diferentes, y son muy muy trabajados. ¿Eso también la elegiste, el detalle que tiene? Esto ya venía en la guitarra, es un... Lo que estamos señalando es como un caballito de mar, ¿no? Claro. Y tiene eso, todos motivos marítimos. Él cada guitarra le hace algún motivo diferente. Había motivos con cuestiones marineras, o sí, de ajedrez, o de lo que, mirá, te puedas imaginar. Sí. Es como que ahí también está un poco la identidad marca del luthier, que es un artista. Claro, exacto. Su sello, ¿no? Exacto. Bien. Qué lindo que nos estés contando esto, porque atraviesa, trasciende y atraviesa tu formación artística. Tiene que ver con estos encantos del músico y cómo trasciende con el instrumento y qué significa el instrumento, en este caso la guitarra. ¿Y cuántos años tenías cuando comenzó todo este enamoramiento? Yo te veo muy enamorada de lo que haces. Sí, hago lo que amo, por suerte. Eso es privilegio, una suerte, tanto en la docencia como en la parte más relacionada con el tango. Y había una guitarra en mi casa desde que yo era muy chica. Creo que eso ocurre en la mayoría de los hogares, sí, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Sí. ¿Una guitarra en tu casa que era de quién? Era de una amiga de mi mamá que se había ido a vivir a Canadá y no podía llevar la guitarra. Bueno, mirá, la dejó. Mirá lo que no, se la dejó a mi mamá. Qué paradójico. Y bueno, y ahí unos años después de eso yo empecé a estudiar con Pino Enríquez. Sí. Yo tenía, no sé, 10 años, sí, muy poquito. Uh-huh. Y después ya más bien, ya estaba terminando el secundario, que decidí entrar al conservatorio, pero siempre lo tenía como una segunda actividad, ¿no? No me lo había planteado que de eso iba a vivir tanto económica como espiritualmente. Claro, y, sí. Y bueno, no sé, se fue dando que empecé la facultad, me acuerdo, estaba estudiando en Puan y cuando vi que no tenía tiempo para tocar la guitarra, dejé ahí la facultad. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba haciendo la licenciatura en artes, pero mira, nada, apenas había empezado, sí, creo que no, ni llegué a terminar el servicio. Pero ya venías más o menos relacionada, o bastante relacionada, ¿no? El arte, ya tenía que ver con esto. Sí, sí, sí, sí. Tu vocación, quiero decir. Sí, y pero me acuerdo que yo había hecho un taller de orientación vocacional y una persona me había dicho, la orientación vocacional dura toda la vida. Y una gran razón, porque no es lo mismo estudiar en el conservatorio que después, bueno, decidir dedicarme a la docencia en escuelas, que yo primero no era algo que yo quisiera hacer. Sí. Y por otro lado, decidir que iba a ser principalmente tango. Claro. Porque en el conservatorio, como te decía, la orientación, la formación es muy, muy clásica. Sí, de popular, sí, tiene muy, muy poco. Y bueno, gracias a la vuelta de Pino de Francia, que fue allá por el año 2000-2001, sí, es que empecé a hacer tango. Y de nuevo, lo tenía como una segunda actividad. Mi principal estudio estaba puesto en el conservatorio hasta que terminé el conservatorio y ya un poquito antes de terminar el conservatorio creo que sabía que finalmente lo que más iba a tocar era tango. Se fortaleció en el proceso, se fue fortaleciendo la vocación y determinó el tango ganando ahí, ¿no? Con Pino Enríquez, sí. Recordamos para los que se enganchan ahora, está hablando Laura sobre el profesor de música que le transmitió el encanto por el tango. ¿Qué nos interpretaste recién tan bello? Lo que toqué fue Soledad, de Gardel y Lepera, que es el tango con el que abro el disco también. Y en general los arreglos del disco, que son míos, sí, fueron trabajados y supervisados por Pino, casi todos. Bien, bien. Bueno, eso también es un desafío, proponer para clásicos, ¿no? Sobre todo, qué sé yo, Lepera, Gardel, proponer un arreglo propio. Es un desafío, ¿no? Sí, es lo que tiene la música popular que no tiene tal vez la música clásica. Claro. La música clásica y lo que yo estaba acostumbrada a hacer era leer partituras, claro, buscar la mejor interpretación posible, pero siempre a partir de una partitura ya escrita. Sí. Ahora, en el tango, por más que yo no compongo tangos, los arreglos sí, los escribo yo, sí, literalmente, sí, porque soy del lápiz y papel. Sí, qué genia, por eso también es... Sí. Ahora, en la música clásica no se pueden hacer arreglos, te pregunto, es la ignorancia total. ¿Por qué no se pueden hacer arreglos? No es que no se pueda, sí, pero lo que se hace, la manera de tocar, es buscar una partitura. Sí. ¿De quién, por ejemplo? ¿De quién, por ejemplo? ¿Qué es lo que se da en el conservatorio? En el Falla estamos, sí, hablando, y ¿no? Compositores para guitarra, por ejemplo, los clásicos, no tenemos a Beethoven, sí, a Mozart. Entonces, por ejemplo, Fernando Sor... Giuliani, son compositores de la época del clasicismo. Bueno, adaptaciones de Bach tenés durante toda tu carrera, que es, sí, hermoso, sí, y es muy difícil. Y bueno, y también tenés compositores contemporáneos. Por suerte la guitarra, la música académica contemporánea para guitarra, hay bastante también, sí, de eso, aunque no sea conocido. Claro, claro. Y se explora el instrumento de otras maneras, buscando sonidos en otros lugares de la guitarra. ¿Querés que no sea la manera clásica? Lo que pasa es que no es no música se... que yo toco. Claro. ¿Se escuchó? No sé, por ejemplo, ahí estoy tocando en la pala de la guitarra, donde ya las cuerdas están bien tensas. Sí. Y donde no es el lugar que uno está acostumbrado a tocar, por ejemplo. Claro, es como decías recién, encontrar en el instrumento otros sonidos, ir explorando también en la guitarra. Es la primera vez que hablamos así de una guitarra. Eso es lo interesante de esto. Y explorando en el tango, que también, al menos de la parte humilde que me toca, tampoco es el género en el que estoy tan metida. Entonces, el desafío también es ese, el de que estés acá y que podamos aprender juntos. Ya hablaremos nuevamente de la docencia en el ámbito público también, pero interpretanos otro tema, dale. Bueno, lo que voy a tocar ahora es un tango más de orquesta. Ajá. A mí me gustan mucho las orquestas típicas, y en particular la de Carlos Di Sarli, y voy a hacer un tema que no es de él, pero que él lo popularizó, que se llama A la Gran Muñeca. Igualmente, primero voy a afinar un poquito. Sí, sí, como no. Escuchamos a Laura Silver, que ha elegido el tango, el 2x4, para orientar su vocación como guitarrista solista. Ella es de Almagro, viviendo ahora. Ha nacido también en Capital, es porteña, y la música ciudadana como parte de las canciones de nuestra patria grande, de la música, del arte de nuestra patria grande, ella también es bienvenida. En este mediodía de la Tecno 88.3 en vivo nos interpreta Laura Silver. La obra es de Jesús Ventura. Ajá. No lo había dicho. El que creo que la popularizó, aunque hay muchas versiones de orquestas. La versión que yo conocí primero, por lo menos, fue la de Carlos Di Sarli, una claro. versión bien milonguera, instrumental, por más que algunas de las partes de este tango tienen letra, y muy pensado para el baile, me parece. Ah, exactamente. Lo poco que fui descubriendo, investigando de Carlos Di Sarli, porque me contaste que era la orquesta que preferías, orientada para el bailarín, ¿no? Sobre todas las cosas. ¿Qué características tenía esa orquesta que para que vos la eligieras, quiero decir, ¿Qué encontraste en Di Sarli? Estamos hablando además de una década que el 40, 50, 60 sí. en el tango, ¿no? Sí, sí, la época de oro del tango donde brillaron, claro. donde más popularidad tuvieron las orquestas fueron los 40. Sí. Paralelo todo esto a Pugliese, ¿no? Exacto, Troilo, Pugliese, D'Arienzo, sí, y muchas orquestas que realmente sí. yo siempre digo que envidio a la gente que salía un sábado a la noche, sí. iba a bailar y tocaba alguna de estas orquestas. Claro, claro. Y en Disarli, puntualmente, ¿te imaginás en este momento esa, porque la elegiste por alguna razón, digo? Sí. Esas características. Creo que, o sea, yo no fui consciente cuando empecé a buscar temas para el disco. Claro. Siempre escuché orquestas típicas en general y cuando me di cuenta los que había elegido, todos los hace Disarli. Entonces después me empecé a preguntar qué es lo que me llevó a eso. Claro. Un poco, él era pianista, la manera de tocar el piano de él era muy, muy particular, como que con poco a veces decía muchísimo, sí, con mucha profundidad tal vez en su toque. Y por otro lado, la forma de marcar, que bueno, el tango, por más que se le dice 2x4, sí, está en 4x4. Mira. No es 2x4, son 4 tiempos. Chan, chan, chan, chan, 4. Sí, mirá. Él acentuaba, ¿verdad?, siempre el... No siempre, ¿no? Pero algo típico de él era acentuar el tiempo 1 y el tiempo 3. Eso, cha, cha, chan, sí, cha, chan, cha, cha, cha, cha. Y los demás, muy como insinuados. Tal vez no eran sonidos que se escuchaban plenos y limpios. Estaban, pero estaban más atrás. Y eso... Creo que al bailarín también, yo no sé bailar, pero sí, por lo que entiendo de baile, lo llevará a moverse de una manera diferente, claro, que una, claro, acentuación tal vez como era la de Darienzo, que acentuaba a todos, 1, 2, 3, 4, y todo fuerte y rápido, ¿no? Y todo entonces, fuerte y rápido. Ahí está, la marcación en el tango, para orientar a los bailarines, por supuesto, les permite lucirse más en esas marcaciones que haces específicamente de Disarli. Estamos en la trinchera aprendiendo respecto del tango, de las orquestas. Tengo una sorpresa para vos. Se dio hoy así, no a todos los artistas les damos sorpresa, pero hoy tenemos un contacto telefónico de alguien que te está escuchando, que hoy se comunicó temprano con nosotros, y sé su nombre, pero vos me vas a contar, Laura, de quién se trata. Hola, buen mediodía. ¿María? Hola, ¿cómo estás? Hola, María Angelelli. Hola, vamos a recibirla con un aplauso. Vamos a recibirla con un aplauso y ahora la vamos a presentar. Le pedimos a Lau que se coloque auriculares, así. ¿Quién es María Angelelli, Laura? María es una cantante, compositora, autora de letras de Córdoba Capital, a la quien tengo el gusto de conocer y voy a tener el gusto de acompañar. Bien. En sus propios temas. Tango Nuevo, que está buenísimo que se haga Tango Nuevo. Y ella viene especialmente a Capital para cantar y voy a ser yo quien la acompañe, junto con otro guitarrista también, Carlos Gol. Así que estoy muy contento. Qué bien que se da este encuentro entonces, María, sin programarlo y con poco tiempo hoy organizamos esta salida. Estamos hablando con Córdoba Capital. María, bienvenida a esta trinchera. ¿Vos cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Yo feliz porque así como se da este encuentro se viene dando todo. Chateando un día con Laura, pues, de tango, obviamente, le cuento que tenía mis tangos y que era bastante complicado ir. Yo acá tengo un trío de guitarras, sí, tengo la formación de guitarras, digamos, para el tango, y se hace complicado viajar todos y, bueno, y recaudar, digamos, para poder viajar, ¿no? Claro que sí. El viaje. Sí. Así que charlábamos eso y Laura me dijo así como... Muy piola, pásame tus partituras, yo te las toco. Yo a ella la super admiro y la vengo viendo, ¿viste? Como cuando, sí, claro, ves a alguien, decís, sí, wow, mira cómo toca. Empezás a seguirle su trabajo, claro. Claro, la vi el año pasado en un lugar en Almagro tocando y acompañando y quedé muerta. Y cuando ella me ofreció, sí, tocar conmigo, dije, bueno... Y ella se ofreció a acompañarte. Esas son cosas del de universo conspira. Vos fijate cómo la venía siguiendo y ella aceptó, ella increíble, misma se ofreció, increíble, tremendo. Sí, sí, pero aparte, bueno, que como que vas siguiendo algunas formas de ver el tango, de ver la música. Claro. Y vas bien, porque hay otras formas también de encarar esto que es posicionarte con la música y claro, qué sé yo. Claro. Y a veces remás con esto, pero también tenés la suerte de conocer gente impresionante, como Laura, como Carlos, que va a estar en la fecha de la que les hablaba Laura. Sí. Vamos a estar en San Telmo. Contame, ¿esto qué fecha es de agosto? Vamos a estar el sábado 18, próximamente vamos a estar anunciando otra fechita más, pero sí, por ahora lo concreto es que el sábado 18 estamos en Saint Elmo, en San Telmo, justamente, sí, a las 10, y a las 22:30, es un lugar muy lindo. Vamos a tener, bueno, vamos a estar Laura y yo haciendo tangos propios y los clásicos que toca, ya escucharon cómo toca Laura. ¿Vos tenés la dirección del lugar? Yo la tengo acá. ¿Dónde es el 18, Lau? Es Perú 1118. 1118. ¿Qué viene a ser, como una milonga? Yo no conozco el lugar, el espacio. Es más que todo show, no sí, va a ser milonga. Capaz bien, que más adelante tenemos alguna noticia con respecto a eso, pero acá es un bar con un, es con un bar, show donde va a haber invitados, músicos, vamos a tocar bastante. Qué lindo. Vendría a ser la segunda entrada de la noche, la nuestra. Sí, sí. ¿A qué hora? A las 22:30. Sí. Así que ahí, digamos, en un horario para show, no para milonga. Claro, después de la cena o compartiendo apenas. Compartiendo ahí apenas. Qué digamos, lindo, sí, sí, como una sobremesa bien especial para digerir, digo. Sí, sí, sí. Porque sobre todo hay una guitarra muy virtuosa, digamos, que sí, está lindo sentarse a escuchar todos los matices que tiene. Totalmente, exacto. Y los tangos son tangos nuevos. Yo les escuchaba la charla sobre la marcación. Sí. Y a medida que voy circulando por las milongas y por distintos lugares donde me bailan los temas, los voy ajustando, los vamos ajustando con el arreglador, mi socio, que es el arreglador de los temas para trío, y nosotros nos ajustamos al compás. Estamos trabajando un modelo de acompañamiento que sea muy personal, y eso es importante para los tangueros, ¿viste? Nosotros nos ponemos claro, a seguir, te puede decir, Laura, nos podemos a seguir a este más que el 1 y el 3. Ah, mirá, estamos pendientes de eso. O sea que es una linda tarde para pedirse algo, comer, tomar y, exactamente, y escuchar. Escuchar y qué bien ver que nos lo que vamos a llevar. María, entonces, ¿vos tenés ya material grabado también? Yo tengo algunas cosas en demo con, claro, con otros músicos. Ahora digamos que se está solidificando esto. Ha sido un trabajo, yo hacía blues y jazz. Está bien, bueno. Un cambio de voz, del uso de la voz, sí, de aprender a escribir, de escribir un repertorio, de tener una personalidad sin dejar de ser cordobesa, porque uh-huh, no voy a impostar una personalidad que no es la mía. Claro. Y haciéndome cargo de mi herencia de tango, ¿no? Ha sido todo un trabajo y en depurar el sonido, pero algunas cositas hay. Mirá la cordobesa haciendo tango. ¿Qué tal, así eh? Es. Y tus referentes, así charlamos con Lau. ¿Tus referentes, María? Nelly Omar. ¡Nelly Omar! ¡Qué divina! Qué, además con toda la sapiencia que nos ha dejado, ¿no? Nelly Omar tocaba con Grela, o sea, con ese dato, sí, ya sabes que era muy genial. ¡Qué espíritu, qué genialidad también! Qué, ¿no? ¿Cómo qué se aprende? Simple. Claro, de este tipo de artistas que también te deja un mensajito, todo, una parábola para la vida, ¿no? Sí. Creo que los, bueno, los músicos... En respecto ya al uso de la voz y muchas cosas, la composición, sí, por supuesto, Rosita Quiroga, ajá, Azucena Maizani, o sea, le prendo velas, ¿me entendés? Pero digamos como artista, persona que me impresiona, me impacta y me gusta su sonido, me gusta cómo camina, me gusta el sonido, todo. ¡Qué linda! Nelly Omar. ¡Qué linda! Bien, las dejo un cachito solas. Laura Silver, María Angelelli, háblense entre ustedes, no sé, el ensayo, no sé lo que tiene. Díganse, tírense flores, lo que quieran. No, esas flores, espero no tirarles, espero llevarles ahí para que... Qué linda. Festejemos, va a ser una noche muy buena seguramente. Sí, ya fue muy lindo cuando viniste, les cuento, vino ella, se tomó un avión y vino a ensayar hasta mi casa, ahí sí, en el Magro. Y ahora va a venir otra vez, vamos a ensayar otra vez y después vamos a tocar, así que son como tres viajes, pobre, que se hace. Qué grande. La verdad que tiene un empuje envidiable. No, pero la música y el tango tiene una magia que te hace conectar con una persona con la que chateaste, O sea, es muy delirante. Claro, estaba esperando una persona con la que tengo una vibración para hacer mis temas. Seguro. No cualquiera, no me animaría con cualquiera, no me juntaría con cualquiera. Y de pronto la música te junta con una persona fantástica, así mágicamente. Bueno, eso es el universo, ¿ves? Las energías. Como vos lo deseas y lo vas, la vas encontrando. ¡Qué lindo! Así es, lo vamos produciendo. Lo vamos produciendo, vamos creando con el pensamiento también. Así es. María Angelelli, que sea con mucha merd, como se dice en el ambiente de ustedes, ¿no? Para el 18 de agosto, 22:30. Gracias por participar de la entrevista. Cuando nos enteramos, hoy a la mañana lo organizamos. Pero súper veloz todo, una cosa increíble. Que todo se siga dando así maravillosamente. Te agradecemos mucho también por respondernos a esta entrevista. Un beso grande, María. Gracias a vos, saludos a todos, saludos Laura, besos. Besos, María. Hablamos con María Angelelli desde Córdoba Capital. Ella es cantante de tango y va a juntarse con Laura Silver, que es nuestra entrevistada de hoy. Y ella, Laura, nos propone hoy su disco Instante, un disco que tiene 2 años de editado. Y también nos trajiste, y te agradezco muchísimo esto de traernos los discos para nosotros, esto de bajar por MP3, que todo el mundo lo hace, también yo lo hago, pero a mí me gusta mucho esto. Así como el libro cuando te pasan en PDF, a mí yo prefiero el libro, a mí me gusta tocar la tapa, tocar las hojas. Con los discos soy hincha pelota, me pasa de necesitar verlo, el arte de tapa, lo que dice también tu emoción a través de la gráfica, ¿no? Vamos a escucharte con otro tema. ¿Tenés ganas? Dale, dale. Y después hablamos de la espiral de mujeres guitarristas. Bárbaro. Bueno, otro tango canción que arreglé en aquellas épocas de mis clases con Pino. Sí. Que es Tinta Roja. Ah, bueno, es conocido. ¿En versión con arreglos propios, Lau? Sí, arreglos propios trabajados con Pino Enríquez. Ahí va. Laura Silver, en vivo. Thank you. Roja, por Laura Silver. Y no, empezamos a enamorar un poquito, con esto, con la música ciudadana. Vos sabés que recibo mensajes desde Uruguay, Eli Fernández escuchando, Lorelei desde España, Lorelei Fernández también, y por acá aparece Betty que dice, dedicanos a alguna chacarera, dice Betty, muy lindo el programa, beso grande para todos, disfrutando del tango, y nos damos ese gusto porque llueve, porque es mediodía, y porque en esta trinchera pasan tantas cosas, también la guitarra como instrumento que trasciende a la mujer. Así había empezado la nota, ¿te acordás? Cuando uno piensa en la guitarra solista, lo asocia con el hombre, o la imagen mental es siempre el hombre. ¿Vos cómo lo vivís a esto? ¿Tiene un plus ser mujer y ser guitarrista? Yo no lo pensaba así, yo para mí era algo natural, como te decía, había una guitarra en mi casa y yo empecé a tocar, y mi hermana en aquella época también empezó a tocar, somos dos hermanas mujeres, entonces... A mí no me resultaba nada raro, hasta que cuando empecé el conservatorio sí me di cuenta que la mayoría de mis compañeros en mi instrumento, no en todo el conservatorio, pero sí cuando íbamos a la clase de guitarra específicamente, yo era casi siempre la única mujer, o recuerdo haber tenido una compañera cuando estaba empezando y otra más adelante. Creo que solo a ellas dos. Eran tres mujeres y el resto varones. Sí, y también recuerdo que también cuando estaba empezando, un profesor que no era el mío, por suerte... Creo que entró al aula donde ya estaba tomando clase, escuchó un poco y me dijo, por ser mujer tocas muy bien. Por ser mujer, te dijo. Por ser mujer tocas muy bien. Y yo, la verdad que, bueno, yo era muy chica, creo que tenía 18, 19 años. Sí. Y no me gustó. No, la verdad que no me gustó nada que me dijeran eso.